Te doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablamos, o en el que hablo, mejor dicho, de educación financiera, de finanzas, de economía, de dinero, de ahorro, de cash, de money money, de tus fondos de inversión y de la gestión del patrimonio, de los ahorros. Muy buenas tardes o buenos días en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Yo soy Borja Rubí, asesor financiero independiente registrado en la CNMV y Banco de España para precisamente esto, asesorar a clientes, inversores particulares, ahorradores, familias y empresas en términos de inversión y específicamente en fondos de inversión. Muy buenas tardes o buenos días, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Un nuevo episodio, una nueva pregunta, un nuevo episodio de ronda de preguntas de Jorge, de los alumnos de Jorge, de este oyente que es profe de economía. Y hoy toca hablar del perfil conservador, es decir, vamos a analizar voy a intentar explicarte cuáles son las causas por las cuales, en base a mi experiencia y mi conocimiento de todos estos años, pues creo que el inversor español es conservador. No sin antes decirte que seas conservador, agresivo, lo que tú quieras, o equilibrado, o como te quieras definir, ya sabes que yo te puedo ayudar. Tengo un servicio de asesoramiento financiero independiente a partir de 300.000 euros, en la cual te puedo acompañar con tus inversiones, con tus ahorros, con tu patrimonio a largo plazo, porque no tengo en mente dejar de ser lo que soy. Además, si quieres, porque no quieres pagar uno o dos, porque no llegas a ese importe, tengo un email diario que envío a todos los suscriptores todos los días a las 3 de la tarde, de lunes a domingo, con un concepto financiero, una idea sobre finanzas, sobre educación financiera, economía o inversión. Te puedes suscribir gratuitamente o tu suegra, incluso, si le apetece, se lo puedes decir también, en borjarubi.com, con B y con I, en el apartado de mail diario o incluso en la home, vas a tener una cajetina donde puedes meter tu email y ya estás dentro. Bueno, vamos a hablar y a resolver esta duda del perfil conservador de los españoles. Y una de las preguntas que me envían los alumnos, los chavales de Jorge, me dicen: oye, Borja, ¿por qué en España el inversor o el perfil del inversor típico y medio es conservador? ¿Por qué no quiere arriesgar? Bueno, aquí hay muchas respuestas, pero realmente hay una explicación que es genérica, que es base, que es básica y que es común a todos, a vosotros, a ti, a mí, a todos los oyentes, a todos los españoles, que luego te voy a contar. Pero uno de los motivos principalmente es por la falta de experiencia en el tema de inversión, ¿no? Cuando al final se descubre ese tema de la inversión, de las finanzas, de rentabilizar el ahorro y el patrimonio y demás, se descubre tarde. Se descubre una edad demasiado elevada y una edad tardía. Entonces, durante gran parte de nuestra vida hemos convivido sin inversión. Es decir, hemos tenido un dinero, lo hemos dejado en el banco, nos hemos comprado una casa, una hipoteca, o incluso hemos comprado pues un coche o dos, o un terreno o una furgoneta camper para recorrer el mundo, ¿no? Pero no hemos convivido con la experiencia, es decir, de la inversión. No hemos tenido toda la vida una cartera de fondos que nos acompañe, sea grande o pequeña, ahí no entro. Y claro, esto al final pasa factura. Pasa factura porque, por norma general, nunca nadie nos ha hablado de inversiones, ni de finanzas, ni nos han informado. Al revés, nos han vendido productos financieros en las entidades. Como nos han vendido productos financieros, siempre tendemos a pensar pues, que lo que hay que es una mierda. Pues a mí eso no me fue bien, yo perdí con esos fondos de inversión, no me gusta lo que me ofrecieron, son todo productos de la casa. Bueno, eso está cambiando, ya lo sabes, con asesores financieros independientes como yo. Pero es que nunca nadie nos ha hablado de esto, ni nos han informado. Es decir, te has topado con una llamada un día al teléfono en frío que te dicen que te compres un fondo de inversión porque tienes 50.000 euros en el banco, lo tienes parado, y comparte esto, que esto va muy bien. Y es que ese fondo está en campaña comercial. Te están llamando a ti y a todos los clientes de la entidad. Entonces, al final, te llueve de golpe, ¿no? ¿Y qué problema tenemos? Pues que como no tenemos información, ni tampoco formación, pues no podemos valorar, no podemos decidir entre las diferentes opciones de las inversiones, no podemos saber si el fondo A me gusta más que el B, no sé si quiero más riesgo o menos, yo puedo decidir si me gusta el sabor de fresa en el helado o el de chocolate o el de nata o el de vainilla, pero no puedo saber si me gusta más el fondo M&G Optimal Income o el JP Morgan Equity. No, no lo sé, porque primero me tengo que sentar a estudiar y a analizar y a decidir algo que ya de por sí me resulta pasteloso. Que es tedioso, que es árido, que no me gusta, que no tengo gana. Yo llego de mi casa de trabajar y no me quiero poner a mirar los fondos ni analizar. Bueno, joder, claro, pues para eso tienes a alguien como yo, para eso está Borja, ¿no? Bien, vale. Pero si no me tienes a mí, estás jodido, porque al final dices, bueno, ¿yo qué hago con esto? Es como si a mí me das a valorar dos proyectos de urbanismo en la Comunidad de Madrid. Y yo, tío, yo qué sé, escoge el de Barrio de Salamanca o el que tú me digas, el que tú me ofrezcas, ¿no? Que es al final lo que se suele decir en, cuando uno va a decidir en qué quiere invertir. Lo que tú me digas, lo que tú me ofrezcas, lo que te parezca a ti bien, en lo que es bueno para ti. Ostras, lo que es bueno para ti cuando no eres asesor financiero independiente es lo que es bueno para la entidad. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, muchas veces nos han vendido la historia, la falsa creencia de que esto es muy difícil, de que el tema de la inversión es muy complicado, que solo es accesible para cierto tipo de personas, para los que están en la élite, para millonarios, para gente que tiene mucho dinero, que sí que también, pero si también lo tiene, o lo puede invertir, o lo puede rentabilizar su ahorro, su patrimonio, cualquier persona, del tipo que sea, de la clase que sea, del dinero que sea, del importe que sea, y del trabajo que tenga, y de donde viva. Esto se puede, se ha democratizado, gracias a Dios, hace 40 años, ¿no? Pero hoy en día se ha democratizado, y mucho más, con los fondos de inversión pasivos, los indexados, con las fintech, las plataformas. Es decir, esto ya es una corriente imparable. ¿Qué pasa? Que aún así seguimos pensando que es algo lejano, es decir, que es difícil de entender, que nos van a engañar. Ostras, es que dinero, a ver si voy a mandar el dinero a ese banco o a esa entidad o a esa cuenta que viene, no sé dónde, y me van a engañar y me voy a quedar sin nada. Bueno, seguimos pensando. ¿Por qué? Pues porque en España seguimos prefiriendo un 0% sin riesgo que un 15% con riesgo. Si yo os pregunto a vosotros o te pregunto a ti, ¿qué prefieres? ¿Que te dé ahora mismo 100 euros según sales por la puerta de tu casa o que te dé dentro de 3 meses 500? Pues tú vas a preferir los 100 ahora mismo, hoy. La gran mayoría, ¿eh? ¿Por qué? Y eso es por el valor temporal del dinero, porque cuanto más tiempo pasa, el dinero pierde valor para nosotros. Es decir, yo prefiero pájaro en mano que ciento volando. Y es así como piensa el inversor español. Muchos de ellos, cuando se sientan conmigo, me dicen, no, Borja, yo no quiero riesgo. Yo quiero ganar un 4% sin riesgo. Y digo yo, ya, yo también. Si sabes cómo, dímelo. Pero es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos de una era, de una etapa, de una época en la cual veníamos de unos tipos muy altos, donde los depósitos que a priori nos vendieron que no tienen riesgo, y sí que tienen riesgo entidad, tienen riesgo del banco y tienen riesgo país. Imagínate el Banco Popular cuando quebró. Pues esto pasa, ¿no? Silicon Valley Bank hace nada. Bueno, pues venimos de una época en la cual me pagaban un 4% sin hacer absolutamente nada, sin preocuparme, sin mirar el mercado, sin mirar las acciones, la bolsa, los fondos, sin preocuparme de nada. Entonces, claro, esto es muy complicado hoy en día. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente prefiere tener el dinero en cash y date cuenta, ¿eh? Ya hemos pasado de los 900.000 millones de euros en liquidez y cuentas corrientes al 0%, o sea, sin remunerar nada. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque nunca nadie nos ha contado, se ha sentado con nosotros a decirnos la verdad pura de las inversiones y los beneficios que puede tener, es decir, de lo bueno que puede ser para ti invertir y rentabilizar tu patrimonio. Y no lo digo yo, lo dice la Unión Europea, lo dice la Comisión Europea. O sea, no lo está diciendo Borja Rubí, no, lo dice la Comisión Europea, la Unión Europea, lo dice la CNMV, el Banco de España. Señores, pongan su dinero a funcionar. Déjense de estar al 0% con el dinero debajo del colchón o entre las paredes de casa. ¿Qué pasa? Que el inversor típico, el ahorrador típico en España te dice, escucha, no, ¿qué dices? Yo prefiero tener mi dinero en el colchón. ¿Por qué? Pues porque paso de que haya una crisis, de que venga un COVID, de un Brexit, de un Lehman Brothers, porque a José Manuel de la carpintería le estafaron, porque tenía su dinero en no sé qué banco y ese banco le estafó y quedó sin nada y quedó en la calle. Bueno, porque al final la tele y los medios e internet solo nos cuentan los efectos negativos de las crisis, los problemas, eso es lo que vende. No el 5% o el 20% que hace un fondo de renta variable española, eso no vende. Lo que vende es que ese fondo ha quebrado y que la gente está en la calle y que hay sangre en la calle y que hay barricadas delante de la gestora de fondos y que los del banco son unos cabrones. Eso es lo que vende. Entonces, ojo, hay que ser adulto para esto. Es decir, tú tienes que coger todos los inputs que hay de información, que hoy en día tenemos un exceso de información, y valorar. Y aprender a valorar. Ni todos los bancos son unos cabrones, ni todos los asesores financieros te van a engañar, ni todos los fondos de inversión son malos. Y por supuesto, quítate esa idea de la cabeza de que vas a ganar un 4% sin hacer absolutamente nada y sin tener riesgo. Eso no existe. Y por mucho que suban los tipos, no va a volver en el corto plazo. No vamos a volver a ver imposiciones ni depósitos a plazo fijo al 4% a un año. No lo vamos a volver a ver en el corto plazo. No lo vamos a volver a ver. Entonces, claro, Luego también hay que tener en cuenta, hay que ponerse en el lugar del otro, en el del inversor o ahorrador. Al final estamos entre un sector dominado por la venta de productos. Es decir, estamos acostumbrados a ir a una entidad financiera, sea bancaria o aseguradora, y que me vendan. Me venden productos, fondos de inversión garantizados, fondo sobre fondo, fondo de fondos, plan de ahorro 15, 20, 36, y no nos estamos enfocando en el servicio diferencial que es el asesoramiento financiero. Que me asesoren, no que me vendan. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. El cliente y el inversor español quiere que le asesoren. Y perdona que te diga, pero un inversor conservador es muy difícil de asesorar. Es muy complicado. ¿Sabes por qué? Porque no hay chicha en el mercado. Porque no hay manera posible de ganar rentabilidad al mercado sin asumir algo de riesgo. Y esa es una labor muy difícil de asesores como yo, de mi trabajo diario, y es una labor muy difícil de digerir por parte de los inversores y de los ahorradores, Claro, ¿qué pasa? Pues que a todos alguna vez nos han engañado. Y eso unido a que pensamos que esto no es para ricos, pues claro, se forma el combo perfecto. Muchos de los clientes me dicen, no, Borja, yo no quiero perder nada. Yo tengo una aversión al riesgo total. Aversión al riesgo es alergia al riesgo. Yo no quiero perder, solo quiero ganar. No, es que claro, para que me des un 5, para que me digas, no para que me des, para que me digas que esta cartera ha ganado un 5% el año pasado, hostias, yo para eso no hago nada, es que ni vengo a verte. Bueno, vale, bien, si tú sabes cómo ganar un 5% neto sin moverte del sofá de casa, dímelo, porque te juro que me apunto a esa escuela, yo me apunto. Pero claro, sobre todo lo que hay detrás es miedo a lo desconocido, es decir, miedo a perderlo todo, miedo a, me van a engañar, me van a estafar, no sé de qué va esto, me voy a quedar sin dinero, me ha costado toda una vida ahorrarlo, me ha costado toda una vida gestionarlo, esto lo he heredado de mi padre, de mi tía, de mi madre. Entonces, claro, es muy complicado esa labor porque el mercado y la inversión y los ahorros es muy psicológico. Aunque es muy de números, el 90% es psicología, ¿no? Y claro, tenemos miedo a perderlo todo, porque en algún momento nos han engañado y conocemos a alguien que ha perdido dinero, si es que es así. Es como si me dices, no, mira, es que conozco uno que se ha caído en moto. Olvídate de las motos. No, hombre, no todo el mundo que anda en moto se cae. Sí, en algún momento, yo ando en bici y en algún momento me he caído, pero ha habido una caída de 200.000 salidas. Bueno, pues es el peaje que hay que pagar, ¿no? La otra opción es quedarse en el sofá en casa. Pero claro, es que otro de los puntos es que en España está mal visto hablar de dinero. Es decir, está mal visto hablar de rentabilidades, de ganancias, de, por ejemplo, de ser empresario, tener una empresa. Eso está mal visto. O sea, al final parece que señalamos al que le va bien y al que tiene dinero. Y en Estados Unidos es totalmente al revés. Tú llegas a tomar un café con un compañero de trabajo a Estados Unidos y te preguntan cuánto ganas y cuál es tu sueldo, por ponerte un ejemplo. O a una barbacoa de fin de semana con los padres de los hijos de tus amigos en el cole, yo qué sé, pues te preguntan cuánto ganas, o sea, no es un tema tabú. Y en España sí. Como le preguntes a alguien cuál es su sueldo, vamos, olvídate que te saca la pistola, en el sentido figurado. Pero claro, al final, y es lo que decía, y vuelvo al inicio del capítulo, no sabemos organizarnos a nivel financiero. Cobramos 10, gastamos 12. Y en el caso de que gastemos 2 y nos sobren 10, lo preferimos dejar en el banco, quieto, parado, a que se pudra con el paso del tiempo, la inflación y las comisiones. Me da igual. Es que prefiero tenerlo ahí que lo veo, Borja. Y digo yo, es complicado este tipo de inversión, este tipo de cliente. Es muy difícil asesorar a alguien así, ¿no? Y es que es la gran mayoría. Pero claro, ¿por qué es esto? Y es a donde voy, y es la clave del capítulo de hoy. Es que falta educación financiera desde niños, desde el cole. Al igual que en otros países de Europa, deberíamos de tener una educación financiera obligatoria. Obligatoria, como una asignatura desde que empezamos en el cole hasta que salimos en la universidad. Sigo pensando que es la gran asignatura pendiente y creo que cuanto antes nos hablen claro de esto, mucho mejor, porque no tendríamos ni problemas con las crisis, ni tantos problemas con las pensiones, con el ahorro, con el llegar a final de mes, y seremos mucho más libres a nivel financiero. Como siempre, espero que te haya aportado algo de valor en este capítulo, en este episodio. Te agradezco millones, de verdad, los comentarios, los formularios que me enviáis a partir de la web, los WhatsApps, los emails, y sobre todo, cuando suscribís al email, me decís además que habéis compartido el podcast entre vuestros conocidos, amigos, compañeros de trabajo, y cuando le dais las valoraciones de 5 estrellitas en Spotify, en iVoox y en Apple. De verdad que muchas gracias, esto me ayuda a llegar a cada vez a más gente, a conseguir salir de este paraíso natural que es Asturias, llegar a más clientes y, por supuesto, obviamente asesorar a más personas, lo cual a mí me ayuda mucho a nivel financiero porque puedo seguir comiendo, puedo seguir viviendo y puedo seguir creando este contenido y muchos otros que creo que son de gran ayuda para ti. Te mando un abrazo enorme y, como dice mi amigo Warren Buffett, ya sabes que cuando no sabes quién es el tonto en la partida de póker, es muy posible que el tonto seas tú. Te mando un abrazo enorme. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.